Se armó la joda la noche nuestra. Vamos con la palma que estamos de fiesta. Se armó la joda la noche nuestra. Vamos con la palma que estamos de fiesta. Vamos con la palma que estamos de fiesta. Chino puto.